Bienvenidos, croncos y petiforras, a un nuevo programa. Este es un programa muy especial, muy particular. Estamos junto a Desde mi cocina a tu casa, el pancito rico, que en esta oportunidad es el primer pancito que hace mi hija Amanda conmigo y que le traje al invitado de hoy. El invitado de hoy es una persona muy que yo quiero mucho y que es de esas personas que aparecen en tu vida y que claramente aparecen por la pura sincronía, porque le otorgan un sentido a cada una de las etapas que vives o en las que te cruzas con ellos. El invitado de hoy fue una persona que yo quise entrevistar a través de Cronco TV y que lo entrevisté, y que aceptó gentilmente darme la entrevista a cambio de una bandeja de empolvados. Yo siento que ahí parte nuestro aprecio mutuo. El invitado de hoy es Marcelo Troncoso. Bienvenido al espacio. Muchas gracias por la invitación recibida en este espacio que es un templo del ruido. Sí, estamos en el templo de la tranquilidad de Marcelo. Marcelo, yo te he dicho en varias oportunidades que me interesa entrevistarte y que me interesa que te conozcan. Y tú me miras como con esa cara de ¿por qué? Y te he dicho en muchas oportunidades que para mí tu sonido es algo que me marcó. Eres mi guitarrista favorito, de hecho, tengo que decirlo. Y me interesa que te conozcan porque me interesa mucho de lo que haces. Siento que haces muchas cosas y que todas tienen un sentido muy particular. Recién estábamos conversando y me gustaría que igual partieras tú como contándonos cómo te acercaste a la guitarra, cómo te acercaste a la música. Cuéntanos un poco de eso. La llegada a la guitarra, a la música, yo creo que tiene que ver con haber visto a alguien que tocaba muy intensamente. Y que eso fue, yo creo, intentando recuperar la historia, es en una fiesta familiar que llegaron un acordeonista y un guitarrista a tocar, no sé, quizá ranchera, tocando cuecas, tocando folclore en general. Y lo que yo me acuerdo y tengo la imagen del guitarrista que tocaba y cantaba, que era un flaco grandote, medio ruso, y que tocaba con mucha energía. Y la imagen que tengo es cuando él le pegaba la guitarra y su mano como pasaba por las cuerdas y con la energía que cantaba. Eso tengo que haber tenido unos 5 años. 5, 6, por ahí, muy chico. Y ahí vino una pataleta de haber pasado por una tienda X en el centro que había una guitarra. Y yo quería una guitarra. No me acuerdo más de como de esos espacios, pero sí me acuerdo de que esa Navidad tiene que haber sido, me regalaron una guitarra de la Casa Amarilla. Obviamente fue Pascuero, que pensó en mí. Y de ahí partí, eso fue como a los 7 años, la primera guitarra. Y de ahí meterse en los talleres del colegio, a tocar el gorro de lana, a tocar todas las músicas esas que no sé, que para mucha gente son refomes, pero como que agarra otro sentido. yo iba a tocar. Y lo más divertido es que yo escuchaba que se iban a juntar otro día y yo quería estar ahí. Y es porque había que tocar. Resulta que muchas veces llegué a reuniones que no eran taller de guitarra. Y nada, me recibían igual y estaba, pero era como, no sé si obsesión, pero era como esas ganas de querer tocar. Y nada, pues, como que era bonito en la familia que tocara, pero era, mi familia no hay músicos. El músico que había era mi abuelo, el papá de mi mamá, pero él murió cuando mi mamá tenía 12, 13 años. Y hay toda una historia ahí con él, porque él tocaba acordeón. Trabajaban en un fundo. Y él, después de la pega, se juntaban en la casa y él cortaba el pelo. Y cuando terminaban de cortar el pelo, los viejos se ponían a jugar cacho y él sacaba el acordeón y cantaba. Eso es lo que cuenta la leyenda. Yo no alcancé a ver eso. Pero ahí está. Y nosotros con mi familia íbamos a, qué sé yo, de repente en el verano, en vacaciones de invierno y en otras fechas por ahí entre medio, a los Andes, donde vive una prima de mi papá, que no sé por qué. No conozco el vínculo de por qué se juntaban tanto con, y el, mi tío, que casado con la prima de mi viejo, tocaba guitarra y acordeón, y yo era muy chico y tocaba con él. Entonces era, para mí era re entretenido. Entonces partía, imagínate, muy pendejo, con mi vieja caminando, o sea, en la micro, al terminal. Y muy chico, y yo tenía que ir con la guitarra, y según me contaba mi vieja, que yo iba caminando con la guitarra y pasando a llevar a toda la gente con la guitarra. Pero llegábamos allá y la gracia era llegar y tocar con mi tío. Mi tío trabajaba en el fondo, manejaba tractor. Muchas veces uno iba y andaba arriba del tractor con él, arando o... se yo, pega de, imagínate, de campo donde, de un fundo que producía, se yo, había épocas de durazno o fruta en general, uva. Y de ahí como que parte toda la historia. ¿Y por qué entraste a la Católica? ¿Por qué entré a la Católica? No fue de decisión. Fue que en algún momento la profesora del colegio les dijo a mis viejos que podría postular, que ella quizás podría ayudarme a conseguir una beca. Entonces partí para allá a la Católica, mostré mis cuecas y valses y polcas, cosas que aprendí. Y nada, y no pasó nada. O sea, fue como, bien, quizás el niño tiene aptitudes. Y yo creo que se espantaron porque agarraba la guitarra al revés, con el zurdo. Y eso es otra parte de la historia, porque cuando, paréntesis, un vecino del barrio me vio agarrando la guitarra al revés, cuando tenía esos cortos 7 años, aprox, y le dio vuelta las cuerdas. Y de ahí para adelante hasta ahora. O sea, ser zurdo, agarrar la guitarra como yo la tomo, no es algo que yo lo haya decidido, sino que se fue dando. O sea, llegué allá porque tocaba. Entonces, llegué a la Católica con todo este rollo. Tengo que haber tenido unos 10 años, 10, 11 años. Y no me dejaron, igual fue pena. Que había como una expectativa ahí. Y entré a una academia. A la Academia Ortega Músicos. Que todavía existe. Y como que seguí aprendiendo más de lo mismo. Y después de eso, alguien por ahí, un tío hermano de mi mamá, tenía, que es mecánico, tenía como un cliente del taller, era músico, pianista de la Chile. Y él consiguió, a través de este señor, una entrevista con la Jimena Matamoros, profesora de guitarra de la Chile. Partí para allá y me llevó mi viejo. Mi viejo, nada, pues, fuimos a esta entrevista a la Chile, una señora muy, muy ciútica. Nos recibió así como amable, pero en tono ciútico, muy bien que venga, todo eso así muy, muy reivindicado. Y me escuchó. Y le dice a mi viejo, sí, mire, el niño tiene aptitudes. Pero, ¿sabe? Yo le puedo hacer clases particulares para que él aprenda a tomar bien la guitarra. No como zurdo, ¿no? Como estar tomando la guitarra al revés. Entonces, mi viejo dijo, muchas gracias. Sí. Y al tiempo después, postulé de nuevo a la Católica, porque ya estaba como todo esto en el aire, estaba rebotando ahí. Y quedé en el PED, que era el de los días sábados. Y yo creo que algo tuvo que ver de que fuera zurdo y que quizás no querían meterse en el tete de enseñarle a alguien que tomaba la guitarra al revés. Tan marcado estuvo siempre, siempre te lo... Siempre lo hicieron tan visible como algo tan importante. Sí. De hecho, mi profesor, cuando entré a la Católica, el profesor, cuando entré al ciclo básico, ya tenía como 18 años, siempre para él era como un problema. ¿Cómo te explico? El sonido, cómo, que la técnica, que la cuestión se complicaba entero. Sí. Y nadie decía, no, o sea, hay que pensarse como un espejo. Y siempre se da esa vuelta. Y nada, pues. ¿Y entraste a estudiar guitarra o ya? No composición, guitarra. No, guitarra clásica. Guitarra clásica. Clásica. ¿Y en qué momento te vas a ir para otro lado y como que te separas de la idea de ser un guitarrista clásico? ¿O siempre lo supiste? Es que, imagínate, partí tocando folclore, después tocando todo lo que sonaba en la radio. O sea, cuando tenía como 15 años, 14, 15 años, época de muchas cosas. Nos juntábamos en casa de una compañera que quiero mucho. Nos juntábamos, armábamos mansas parrandas ahí. Y volado como piojo, me acuerdo, sentado en un banquito de madera que tenía, que quedaba así como en el mejor estado del mundo, con la guitarra. Y me ponía a tocar durante horas todo lo que sonaba en la radio. Entonces sonaba algo en la radio y yo tocaba encima. Después pasaba otra cosa y tocaba encima. Y así. Entonces, claro, estaba escuchando un montón de música y subiéndome a lo que fuera. Y claro, y en el conservatorio, cuando entré a la Católica, el profesor lo primero que dice es que me tengo que olvidar de todo lo que sé porque vamos a partir de cero. Como bueno. Muy buena escuela. Claro, de bien. Claro. Olvídate de ti, yo te enseño cómo ser. Vamos a hacer las cosas como se debe. ¿Y qué pasó ahí? ¿En Y algún momento lograron convencerte o siempre estuviste como chocando, chocando? no sé si. Sí, yo creo que siempre estuve chocando, pero en buena. En buena en el sentido de que. De que. Siempre, no sé si es una facultad o no, uno viene seteado así de fábrica. Pero como que siempre haciendo mucho silencio y acatando órdenes cuando uno no tiene argumentos para rebatir. Entonces, no hay argumento y bueno, vamos. Pero claro, cuando uno ya conoce la dinámica y uno también logra como una cierta estabilidad dentro de eso, y pensándolo ahora como conclusión, es como que uno puede modificar la historia. Entonces, claro, si lo pienso, haberme metido en todo el rollo del folclore. Ay, dentro de eso también toqué mucho tiempo en las misas. Tocaba en la iglesia y yo iba a tocar guitarra. Portaba un carajo la misa. O sea, generalmente iba y durante la misa, cuando hablaba el cura, estaba entre cabeceando y como aburrido. Ya, hay que tocar, ya, hay que tocar. Entonces, iba a eso. Y siempre estuvo ese como distancia de voy a aprender lo que tengo que aprender. Pero no sé si voy a hacer exactamente eso. Pero sí aprendo y si me tocan paras de carro, bueno, hay que aprenderlo. ¿Y en qué minuto llega la improvisación? ¿Estabas en la Católica o después? Yo creo que fue durante. Pero quizás hay una imagen que me gusta mucho, que fue muy pendejo cuando tenía mi guitarra de la Casa Amarilla, que mi viejo, hueveando, agarraba la guitarra y se ponía a charranguear. Mi viejo nunca tocó guitarra, ¿no? Pero jugaba en algún momento cuando, del poco tiempo que estaba en la casa en ese tiempo, agarraba la guitarra y se ponía a cantar así, charrangueando. Y yo creo que eso era fascinante. Como que ahí está la clave. O sea, es jugar. Luego estuvo jugando todo el rato. Quizá inconsciente, pero había una intención también. Sea, mi viejo es una persona muy admirable. Lo que te decía hace tiempo atrás. Mi viejo es un maestro zen, pero él no lo sabe. Y él es, y vive, y tiene su manera de tomarse las cosas. Y yo ahora lo estoy entendiendo, ahora me estoy metiendo en su mundo. Ahora, no sé, voy y le agradezco cada vez que estoy con él de todo. Porque es como conocer, empezar a entender esa línea. En el caso, por ejemplo, con mi viejo, entender que él es una persona que viene de haber crecido con suelo de tierra, de haber tenido que. Él es el más chico de siete hermanos y que el papá murió de alcoholismo cuando él tenía 7 años. Y me tocó una vida durísima. Y mi mamá también tuvo una vida durísima. Y a los dos se encontraron yo creo que un poco también por estas carencias, y formaron su familia en torno a una ilusión que tampoco tenían muy clara. Entonces, la crianza de los hijos pasó a ser más que de un saber o como de un esperar algo en particular. Es como lo hicieron con las herramientas que tuvieron, y dentro de eso, como todos los papás, hay muchas, entre comillas, equivocaciones, que en realidad no son equivocaciones, sino que son parte del mismo aprendizaje. Y eso, lo que yo rescato es que hay una intención tremenda de ellos. Hay una intención de no repetir sus vidas. Y de, quizá por lo mismo, ellos escondieron mucho su infancia. Entonces, nosotros, lo digo nosotros, mis hermanos y yo, no tuvimos el como las historias de los papás cuando ellos eran chicos, sino que nos formaron como ellos, con una visión más de adultos, más de personas que estaban en conflicto, ellos con muchas cosas, con este choque con la realidad, con sacarse, en el caso de mi mamá, muchas trancas familiares, y ni siquiera sacárselas porque tampoco tenía muchas herramientas ella. Entonces, obvio que ahí, para mí ahora es obvio, que el tema de la crianza era muy estricta, pero sin saber para dónde iba, sin saber qué es lo esencial dentro de la educación. Entonces, para, lo pienso ahí, para mí, en términos de como de convivencia, yo fui como el rebelde. Primero fui como el sobreprotegido porque era chiquitito, medio asmático, y que me hicieron tratamiento para el asma, y más encima desde muy chico con lentes, entonces no me dejaban correr, no me dejaban hacer nada. Entonces al final como que todo eso también se canalizaba en tocar guitarra y jugar con mis autitos, y como todo muy, muy solo en la casa. Entonces, claro, todo eso va conduciendo a que después necesité ser autónomo. Y empecé a tener autonomía cuando empecé a hacer clases de guitarra. ¿A qué edad empezaste a hacer clases? Tipo, 12 años. Un vecino que muy buena onda, tenía un negocio al frente de mi casa. Y me pidió que me enseñara a su hijo Christopher, un amigo también de la vida, que está viviendo hace muchos, muchos, muchos años en Puerto Montt. Y Christopher tenía como 2 años menos que yo. Y era muy loco porque yo iba, fue como, nada, me pidieron hacerle clases y yo le enseñé lo que sabía, 4 acordes que sabía y los rasgueos. Y le enseñaba y después nos íbamos a jugar juntos. Y esas fueron las primeras clases. Y después una mamá de un compañero de colegio de mi hermana, ya, mi hermana tiene 5 años menos que yo, y yo le hacía clases a un compañero de colegio de mi hermana. Entonces también iba a la casa con la guitarra y le enseñaba algo de los acordes y rasgueos, y después nos quedábamos jugando con él y con su hermano. Entonces, o sea, nunca entraste en esa dinámica de yo soy el profesor, como voy a marcar que yo estoy en otra posición, como, claro, siempre fue horizontal. Y sin embargo igual lograste pasar por la Católica, que es harto decir, que es muy poco horizontal. Claro, y de hecho la Católica, yo entré por la vía complementaria, claro, que es porque no iba a dar práctica académica, porque no había por dónde. O sea, porque el colegio fue salir de octavo básico y me fui a la escuela industrial y quería estudiar electricidad. Y en realidad quería estudiar electrónica porque quería fabricar mi amplificador. Y de ahí... ¿Qué lo hiciste? Y lo hice. Sí. Y se lo regalé a Christopher. Se lo llevó a Puerto Montt cuando se fue. Él se fue como a los, no sé, 13, 14 años. Se fue a Puerto Montt. Después él vivió un tiempo en mi casa. No sé, ahí hay como otras historias en paralelo. La cosa es que entré a la escuela industrial, empecé a conocer el punk, el ska, y tuve mi moicano y comienza también la época de alcoholismo y de encuentro con muchas historias callejeras. Y nada, y entre que repetí y que me echaron segundo medio. Entonces volví de segundo medio al liceo, que es el mismo colegio que estaba cerca de mi casa, donde terminé octavo básico. Y llegué a esa escuela, pero ya era otra cosa. O sea, llegué con moicano, con bototo y con una parada así. Igual piola, pero me encontré más encima con un grupo de amigos que estaban en la misma. Entonces pasé a ser como el guitarrista del colegio y como uno de los desordenados ahí también. La cosa es que llegué, logré pasar a tercero medio. Igual fue una época en que carreteé mucho, pero era un carreteo más bien entre sufrido, porque estaba chocando todo el tiempo con mi familia. O sea, ya era un caso perdido porque había repetido un año en el colegio y que más encima llegando curado a la casa así más de una vez a la semana. Y era así, pero todo muy, muy a full. Entonces era llegar a la casa y pasarlo mal, sufrirla mucho y salir y reventarse. ¿Y en qué momento paraste? ¿O qué te hizo parar? Cuando entré a la Católica. Cuando entré a la Católica fue como el momento en que... O sea, la Católica fue su salvación. Claro, fui iluminado. Si tienen ese problema con sus hijos, llévenlos a la Católica. Me llegó la iluminación divina. Oye, pero quiero que me hables de la improvisación. Tú siempre hablas del aquí y el ahora. Uh-huh. Háblame de eso. El aquí y ahora. Podría decir que es consecuencia de todo lo que ya fue. Y está siendo consecuencia de lo que podría venir. Pero es este punto de quiebre de la... Estamos en el eslabón de la cadena de consecuencias. Entonces, así como te venía contando desde la infancia, del colegio y de la entrada a la Católica y de... Todo eso es consecuencia de que estemos nosotros hablando aquí ahora. Porque hay una historia que ya fue y que simplemente está. Pero eso formó lo que hay aquí. Y de lo que hay aquí, en la medida de que nosotros nos hagamos cargo de la consecuencia del ser, genera una consecuencia hacia adelante. Entonces estamos en este tránsito y... Y ahí quizá me voy para otro lado, que es donde el ser consecuente, el ser cuidadoso, el ser... el estar presente, hay que trabajar demasiado el qué se dice, el por qué, y como en el presente, que también que tenemos la muerte aquí. O sea, la vida es esto, con la muerte, con las dos cosas al mismo tiempo. Por decirlo así, estamos en un 50 y 50. Y ese 50 y 50 se va mezclando con la cantidad de consecuencias que tenemos en la vida. Entonces, decir con todo el cariño del mundo, decir con amor, de verdad, con amor, entendiendo el amor como una energía que mueve todo, más allá que las relaciones humanas, sino que es una energía que mueve. Dejarlo ser, dejarlo estar, implica que uno puede estar aquí y puede estar dispuesto a la muerte, porque todo lo que se está diciendo, todo lo que se está haciendo, es lo mejor que puedo hacer. Estoy trabajando el ser la mejor versión de mí mismo aquí y ahora, porque no hay otra opción, no hay otra posibilidad, no hay momento de apagar el switch, no existe el hablar fuera de cámara en la vida. Uno siempre está en la cámara. Y en la improvisación también, ¿no? Sí, a eso me refiero. ¿Qué es eso? Entonces, cuando uno despierta en la mañana y empieza a pensar, ya está enfocado en la cámara. Ya está, todo lo que piensa, todo lo que estás diciendo, está siendo consecuencia de lo que viene. Y es consecuencia también de lo que te pasó. Y tenemos la, no sé si suerte o maravilla, o de despertar de nuevo, que es algo que está dentro del campo de la incertidumbre. Uno se acuesta y no sabe exactamente el momento en que duermes. Y lo mismo en la mañana, no sabemos exactamente en el momento en que despertamos. Simplemente despertamos y volvimos. Estamos aquí. Y en la noche nos acostamos y simplemente hay un momento donde dejamos de estar físicamente y viajamos no sé dónde, no sé qué pasa, y no existimos. Oye, ¿y esto se relaciona con el juego de las decisiones que tú planteas en, como en tus videos, y tengo entendido que también la forma en la que enseñas cuando haces clase? Claro, es directo. Cada decisión es una consecuencia. Y así es como puedes construir la música a partir de consecuencias. O sea, el juego de las decisiones explica que escoges un dedo y una cuerda en un espacio de la guitarra. Y eso tiene un sonido. Y la consecuencia de eso es que tienes tres posibilidades. En realidad, en rigor, tienes cuatro. La cuarta posibilidad, o sea, tienes tres posibilidades que son los otros tres dedos. Pero tienes una cuarta posibilidad que es el silencio. Y usted juegue. Si lo piensa y pasa mucha actividad en su cabeza y no hay sonido, simplemente no pasa. Si decides, y eso es lo interesante, y por eso se llama el juego de las decisiones, cuando empiezas a simplemente decidir, decido voy a pasar al dedo 4, decides voy a hacer silencio, y el ruido que hay en la cabeza lo dejas de lado. O sea, te preocupas simplemente de la decisión. Pero y en el caso de un niño que está aprendiendo guitarra, esa decisión tiene que ver con una cosa netamente intuitiva o en el fondo, porque hay mucha gente que desde el jazz plantea tú tienes que conocer el sonido antes de emitirlo, ¿cachai? Como tú tienes que tener total claridad de lo que vas a hacer para poder hacerlo. Pero en el caso de un niño que no memoriza los sonidos, que no conoce completamente la guitarra, ¿qué pasa? Yo hago la relación como... Y de hecho, tú que tienes hijos, sabes cómo empezaron a hablar. Uh-huh. Sabes cómo empezaron a moverse. Y ellos comienzan simplemente por... una, que está la pulsión de vida que te obliga a moverte y que te mantiene en crecimiento. Otra es la observación de tu entorno. Es que toda la gente que está en el entorno habla, se mueve y hace cosas, y ellos las quieren hacer. Nosotros las quisimos hacer en algún momento y empezamos a hablar porque los papás hablaban, porque quizás se veía interesante eso. Yo también quiero participar de eso. Yo quiero. Y empezamos a balbucear. Y cuando empezamos a balbucear, empezamos a llamar la atención. Empezamos a recibir feedback de la gente, de las personas que estaban ahí. Ya habla, ya dice su primera palabra. Y obviamente que eso te va empujando y los adultos empezamos a darle un sentido a eso y después ya los cabros chicos se mandan sus speech larguísimos que nadie entiende nada, pero ellos lo que están haciendo están desarrollando el habla y no hay nada correcto o incorrecto dentro de eso. Ellos lo están haciendo y ya después empiezan a darle estructura porque empiezan a entender o empiezan a chocar con la estructura de la afuera. Cuando ya ellos quieren decir algo, cuando logran percibir algo y logran darle más o menos una forma y te lo dicen y tú no lo entiendes y lo empiezan a perfeccionar para que lo entiendas, para que se pueda entender lo que ellos quieren. Pero y en este sentido, tu forma de improvisar, te hago la misma pregunta. ¿Tú lo aplicas desde la intuición nomás? ¿O como desde todo el fondo del conocimiento de ya, yo si me voy para acá voy a hacer tal cosa y después, qué sé yo, como que vais construyendo desde ahí? ¿O es solamente intuitivo, como los niños? Mira, llegué a la conclusión que me fascina de el espiral del aprendizaje. El espiral del aprendizaje tiene tres palabras claves: intuición, método, constancia. Entonces, la intuición es con la que percibimos todo, con la que transformamos toda la información que nos llega desde afuera. Nos llega información y simplemente por instinto, refiriéndome a como nuestros medios que tenemos para percibir el afuera: tacto, visión. Tenemos los cinco sentidos afuera y tenemos los sentidos internos. Tenemos la sinestesia. Y todo esto se cruza ahí. Y cada estímulo que recibimos lo vamos clasificando y le vamos dando forma. Y eso es lo que, en el caso del niño, el instinto y la intuición llegan a partir de lo que quieren hacer. O sea, la consecuencia de lo que han ido percibiendo los impulsa hacia algún lugar. Da consecuencia a que sigan sucediendo cosas. Entonces, la intuición lo veo como y se lo he explicado así a niños, como de La intuición son nuestras antenitas que están persiguiendo todo. Y esas antenitas simplemente reciben la información y algo tendremos que hacer con eso. Luego, visto como el desarrollo del mismo ser humano, vamos creando métodos. La evolución tiene que ver con eso. El método, dicho en simple, es un encadenamiento de hechos que conducen a un objetivo práctico. Entonces, en ese encadenamiento tienes, si yo quiero, por ejemplo, tomar una taza, agarro la taza, para poder tomar la taza tengo que ir, moverme en dirección a la taza, abrir la mano, cerrarla, tomar la taza, llevarla a mí, ponerla en mi boca, levantarla, bajar y dejarla ahí. Si yo cambio alguno de los pasos, el objetivo no se cumple. Y lo que vamos aprendiendo es que, o sea, el instinto dice, tengo sed, porque está leyendo lo que pasa dentro de su cuerpo y sabe que afuera puede haber algún líquido y que puede estar en esa taza. Entonces, el método aprendido es ir, llevar el brazo hasta la taza, levantarla, ponerla en tu boca, beber, bajar la taza, dejarla en su lugar o en otro lugar, o quebrarla o tirarla, qué sé yo. Pero eso es un método ya aprendido. Es un proceso de aprendizaje que es con el que nosotros vamos estructurando nuestra vida. Es el encadenamiento de consecuencias. Entonces uno plantea un objetivo y para llegar allá genera un camino. Y ese camino tiene una sucesión lógica temporal. Y si uno cambia el orden del proceso, el objetivo no se cumple. Y eso, pero tú estás hablando igual, de la intuición y del método. En la espiral del aprendizaje. Pero, ¿qué pasa con la frustración? Espérate, falta la última parte. Y es que es la última parte, que es la constancia. Y en la constancia está, es lo que a través de este, cuando el método se cumplió, cuando el método se integró, ya es constante, ya es algo que lo usas, ya no lo piensas, lo haces. Entonces, cuando ya vamos acumulando toda esta constancia, todas estas constantes que van quedando, la intuición se expandió. La intuición puede ver más cosas porque ya tiene más experiencia. Y nuevamente comienza a echar a andar nuevos métodos de ensayo y error, que cuando el ensayo ya se cumple y cuando dejaste de tener errores, estás mejorando el estado de constancia porque vas integrando cosas. Y nuevamente la intuición, y así. Y es una espiral que va creciendo porque nosotros seguimos aprendiendo todo el tiempo. El tema de la frustración, yo creo que la frustración tiene que ver con lo que nos han enseñado, con lo que se nos ha impuesto. Y que es la negación de nuestras capacidades. La negación de dejarnos ser. Claro, cuando nos frustramos es porque las cosas no están saliendo como de afuera se nos exige. Entonces, cuando nos frustramos es porque en el fondo, quizás, dicho de alguna forma, es que estamos dejándonos de lado a nosotros mismos. nosotros. No es que, no es que las cosas no salgan como uno quería, sino que es la sensación de cuando las cosas no salen como nos dijeron que tenían que salir. Eso exacto. Estás diciendo. Mira. Oye, ¿qué pasa con la danza contacto? ¿Tu experiencia con eso? No he bailado. El tocar. Pero igual me encanta. Pero todavía no ha llegado el momento de yo meterme a bailar. Claro, pero has improvisado en varias situaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustó? ¿Cómo llegaste a eso? Porque es libre. Porque hay gente muy linda haciendo contacto. Gente muy, muy, muy linda. Y es como siempre un lanzamiento al vacío. ¿Quieres tocar allá? Vamos. Y llegué a improvisar ahí, quizás leyendo cuerpos, leyendo movimientos. Quizá compartiendo energías, quizá viendo qué pasa. No creo que haya una explicación muy grande. Pero además tiene como, siento que tiene mucha relación con lo que estás haciendo. Sí, con sí, lo que claro. Planteas. ¿Y por qué no has hecho todavía danza? Porque cuando voy, me pongo a tocar y toco, y va pasando música, y va pasando consecuencias y termino la llave. No, ya fue. Oye, después de todas las experiencias que has tenido y de los años después fuera de la escuela y de las personas que has conocido y de los proyectos que has hecho, ¿qué sensación tienes hoy día cuando tomas la guitarra? Cuando te levantas en la mañana y sabes que tienes tiempo para estudiar o que tienes un ensayo o que vas a tocar o que vas a hacer clase. Hace tiempo llegaba a la conclusión, me gusta esa manera de verlo. Tocar es como una forma de meditación. Sabes, agarrar la guitarra y como bajar como la expectativa, bajar cualquier cosa que uno pueda estar pensando, y que tocar improvisando. Y en el fondo eso ya es meditación. La meditación tiene la característica de estar en el aquí y ahora, porque sí, y porque hay una necesidad de conexión, hay una entrega al momento. Y tener ese espacio es tremendamente valioso. Poder estar en un momento donde te encuentras con el instrumento, donde, no sé, me pasó que estuve dibujando este año. Primera vez que dibujo en la vida, lo disfruté mucho y es la misma actitud de voy a dibujar, no sé qué, pero dibujo. ¿Qué color? No sé. Este me parece, me tinca, voy. Y a partir de ese primer trazo podrían ser dos trazos iguales. Veamos. No, este quedó chueco, pero ya lo aprovechamos para otra cosa. Y, ay, pero si paso este otro color, a ver qué pasa si hago esto. Y, puedo seguir así. Me queda este espacio en blanco. Puedo dejar así. Y así. Se va completando una construcción que después cuando uno lo ve es un reflejo de tu historia que está pasando ahí y de que ningún trazo es correcto o incorrecto, sino que simplemente un trazo. Cuando uno está improvisando también, cuando uno hace música, está contando, quizás también está contando un poco la historia de su vida. Porque cada sonido es tu vida completa ahí. En ese sonido se ven tus frustraciones, se ve tu amor en la vida, se ve tu respeto a la muerte, tu consideración de la muerte. Y está todo ahí, en dos, tres sonidos que uno puede construir. Y eso, en el fondo, había llegado a otra conclusión por ahí que me la estoy discutiendo, pero igual me gusta. Como que cuando uno toca o cuando uno hace cualquier cosa a nivel expresivo, ya sea danza, ya sea pintura, ya sea dibujo, ya sea escultura, ya sea un cuento, en realidad lo que estás contando, estás reflejando, estás contando tu propia vida, estás mostrando algo de lo que es tu vida. Entonces yo cuando agarro la guitarra y toco, estoy, más que mostrarte, yo también me estoy visualizando ahí. Entonces eso también plantea el lado de la observación. Es como, no sé si te acuerdas que hace tiempo también te hablaba del espejo. Sí. De que uno se mira al espejo y al verse en el espejo uno empieza a ver los contornos y uno empieza a ver los colores, los contrastes. Cuando uno deja de lado lo bonito o lo feo, deja de lado el criterio de catalogar, y comienzas simplemente a saber qué hay, y te miras al espejo y empiezas a ver, mira, está esto, soy así. Cuando uno está tocando, te estás dando cuenta de tus propios contornos, de tus propios colores, de tus propios contrastes. Cuando uno dibuja, también está reflejando ahí sus propios contrastes. Si tu trazo es rápido, es lento, es con el lápiz presionado, con el lápiz liviano, todo eso guarda relación con cómo uno cuenta su vida, cómo uno cuenta su historia. Entonces el hacer música e incluso el conversar, el pensar, parte de lo mismo. Me encanta. me gustaría que te escucháramos jugar. ¿Puede ser? Uh-huh. Voy a escoger guitarra. ¿Y cómo vas a escoger? Esta está cerca. Porque la otra que también me gusta mucho está en el estuche. Pero como esta está aquí al lado, es consecuencia. Thank you. forma de afinar la guitarra. Como que a partir de pensar en las consecuencias de las consecuencias, y como se plantea, por ejemplo, en la programación neurolingüística. Hablar de eso. Nos manda boludos. Cada palabra, cada acto, cada cosa ya es un trazo en la vida. Entonces, el hacerse consciente de cada palabra, cada acto, cada todo, o sea, simplemente estar presente en cada acto y cada palabra, también pasa con la música. Si uno pone la intención, simplemente la intención de que todo lo que se hace es música, ya pensar en afinar la guitarra, ¿por qué no hacemos música con eso? ¿Por qué no hacemos música con lo que ya está, va a sonar y va a interrumpir este momento? Hagamos lo posible para que esto lo podamos vivenciar de manera bella, buscando la belleza, buscando la belleza en el sentido del placer que nos produce lo que está sucediendo. Entonces, como estoy buscando ese placer de jugar, la cámara está prendida desde que comienza. No, te decía como de antes, como claro. La cámara ya está prendida, no tienes que afinar y prender la cámara. Claro, no hay un fuera de cámara, existe. Entonces todo esto es proceso de uno ya está aquí. La imagen de la caída, del lanzamiento en paracaídas. Quizá algún día lo haga, no tengo apuro. Y lo mismo, no hay lugar a arrepentirse dentro de la caída. Ya vas. Y me parece muy notable, por ejemplo, cuando van un grupo de paracaidistas y logran hacer una figura en caída libre. O sea, ¿qué pasa por esas cabezas? ¿Qué pasa por esas mentes? ¿Por esos corazones? ¿Qué pasa ahí cuando logra agarrarse de la mano que va cayendo ahí con este otro? Van en caída libre. O sea, no hay lugar a pensar muchas cosas. Es simple, ¿te agarras de la mano o no? La caída ya va. Si eso se logra, increíble. Estás cayendo juntos. Yo creo que tiene algún valor. Interesante. Uno busca los finales, se prepara cómo llega. Como uno sabe que es como que decía tener presente la muerte. Nosotros sabemos que tenemos presente la muerte. Tenemos que apurarnos, tenemos que llegar. Y como pasó la primera improvisación, creo que fue la de cuando estuve afinando, que llegué a un que terminó como abrupta. La muerte puede llegar así también. Ahora esta improvisación fue mucho más larga. Pero en el proceso uno va buscando y va. Ahí es donde la intuición te dice: ¿sabes qué podría seguir? O la intuición te dice: estamos listos, corten, corten, ya, tranqui, voy a buscar la mejor forma de terminar. Porque si la corto así también. No sé, puede ser agresivo conmigo, puede ser agresivo con quien me está escuchando. Y por intención yo no quiero eso. Entonces, cuando busco un final, tiene que ver con en el fondo, antes de llegar a la muerte tranquilo. Pero también aún estar dispuesto a que llegue, a tenerla siempre presente, iniciar algo sabiendo que termina ahí, y hoy. Quiero darte las gracias por recibirme y por todo el compartir, por todo lo que transcurre en el compartir, y por haber aceptado esta nueva instancia, porque igual el sonido cambia a medida que cambian las experiencias, entonces tu sonido no es el mismo de la vez anterior, así como mi empolvado, no deben ser los mismos, ¿cachai? Habría que probarlo. Pero gracias por la intención y por la disposición de haber estado en el espacio y por haberme recibido en tu casa. Sí, te agradezco todo. Como desde sí, los bonitos compartires. Agradecer la intención de no solo conmigo, sino que siento que el trabajo que estás haciendo con el Cronco es súper valioso. Y eso, nada, pues dale, hágalo. Juegue, sea feliz. Y mientras tú vayas siendo feliz con eso, seguramente hay mucha gente que va también a recibir esa intención. Marcelo, ¿dónde te pueden seguir? Aparte de Facebook. O sea, en la calle. Claro, en tu casa. Te pueden psicopatear afuera de tu casa. No, me refiero a tenés un correo de contacto. Igual hay que dar esas cosas, por cierto. Está Facebook. Ya. SoundCloud. Por ahí hay algo del trío Espiral. En SoundCloud está Espiral, trío Espiral. Hay un SoundCloud también de Agüita Huila. Ah, verdad. Creo que hay un SoundCloud también de la CUT. Ahora está en. Tengo mi canal de YouTube. Es Cederaguit. Eso un amigo que me puso hace muchos años, que me decía el chelo de la guitarra. Y me gustó. Ah, eso. No es como C de saber. No. Es de C de. De chelo. Chelo. La inicial. Cederaguit. Y ahora está también el trío Alma y Tierra. ¿Ya? Eso es. Con música venezolana, y hay música de la Paulita Lira. Hay cosas también con el Nico Aud en YouTube. Hay. Tengo hartas cosas. Y quizá el que más quiero darle impulso es a la Escuela Libre de Música. Eso, a pesar de que ahora no lo he trabajado mucho, pero hay solo dos videos dando vuelta, y que estoy con la intención de crear el concepto de Escuela Libre. De que más que sea yo, sino que charandar una lógica de decir, compartamos la información y se abre el espacio de clases. El momento de hacer clases es compartir nuestra experiencia como músicos, nuestra manera de enfrentar la vida con ciertas informaciones que uno va adquiriendo y que va mejorando y complementando. Pero en el fondo, una escuela que enseña a ser autodidacta. La paradoja de la escuela, pero me hace todo el sentido, porque yo la música lo siento que no es un producto, es algo que va más allá de eso, una codificación de nuestro sentir y de nuestra manera de relacionarnos. Entonces, música es ese punto que nos permite que se digan muchas cosas en un espacio de tiempo muy acotado. Y eso también quizás lo relaciono con el aprendizaje con los chicos autistas. Y que De hecho, estoy muy feliz porque nos ganamos el proyecto que se llama Inclusión Recíproca a través de la música, donde nosotros como músicos, los que estamos trabajando en este taller, vamos a compartir nuestro aprendizaje, nuestra metodología lograda en los años trabajando con este taller de creando a través de señas. Y los chicos autistas que trabajaron ahí, ellos van a ser los maestros. Entonces vamos a generar bajo la misma lógica de usemos la improvisación como vehículo de comunicación. No es mero arte expuesto en una sala, sino que esto es trabajo de inclusión donde los chicos autistas o cualquier persona con capacidad diferente o el mismo trabajo con los niños, hacer la conexión no a través de no solo de las palabras, sino que del sonido y de la percepción, la sensación del sonido. Y que eso ya nos dice mucho. Entonces, está el Centro Cultural creando integración, que es un lugar de trabajo y que quiero proyectar. Para ir creando integración y todos los grupos que están por ahí sonando. Sí. Que son altos. Muchas gracias. Y escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com, en el fanpage Croncos y Petiforras, en el perfil Cronca Petiforra, y mándenme sus ideas, sus comentarios, sus críticas, lo que sea, su experiencia. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.